Venimos a Realidades de Trabajadores. Estamos en contacto con Santiago Santarcieri, que es trabajador del Free Shop del Aeropuerto Internacional de Carrasco, y están, como ha pasado con tantas otras áreas de la actividad laboral de nuestro país, con la pérdida, con la amenaza de la pérdida de su fuente de trabajo, o ya la pérdida definitiva en ese caso. Y por esta razón se están movilizando. Santiago, buen día, bienvenido a Radio Centenario, gracias por atendernos. Buen día, gracias a ustedes por dejarnos participar y por comentarle a la audiencia un poco la situación que estamos viviendo. Bueno, contanos, ¿de qué se trata? Ustedes son unos 67 trabajadores, creo que decían una nota que nos enviaban. Sí, sí, sí. Tengo una aclaración, yo soy miembro de la dirección de Fuesis, los compañeros me pidieron que me comunicara con ustedes, ellos son los afectados de alguna manera. Sí, son 67 trabajadores que fueron despedidos a finales de agosto. Estos trabajadores, cuando fueron despedidos, se les planteó por parte de la empresa la posibilidad de ir reintegrándose a medida que los pasajeros fueran normalizando la situación en el aeropuerto. Y bueno, la organización sindical lo que planteó fue, bueno, formalizar esa situación que la empresa planteó en términos de diálogo con cada uno, formalizarlo en una bolsa de trabajo. Eso lo que la respuesta que recibimos por parte de la empresa fue rotundamente que no había posibilidades de eso, porque no quieren restringirse la libertad de contratación. O sea, que de alguna manera ponen por encima su libertad de contratación al derecho al trabajo de nuestros compañeros, ¿no? Claro. Y ese es un poco el fondo del conflicto que hoy tenemos, que los trabajadores vamos a estar reivindicando el reingreso de estos trabajadores paulatinamente, porque asumimos que quizás hoy no hay una cantidad de trabajo como para que estén todos en actividad, pero sí que se respete o se valore la antigüedad de todos estos trabajadores. Hay trabajadores de más de 15 años en la empresa que de alguna manera han demostrado su valía para el trabajo, ¿no? Es decir, actualmente sigue trabajando que una parte mínima de la empresa. Sí, hay una mínima parte que está trabajando, otros están en el seguro. Nosotros estamos alerta por futuras reestructuras porque la empresa no niega hacer otras reestructuras, así que también estamos atentos a la situación de que en algún momento vayan a haber más despidos, ¿no? Eso también es una preocupación de la organización. Claro, la empresa que aduce, por supuesto, que es una realidad que ha descendido mucho la actividad en el aeropuerto. Sí, eso es objetivo, pero pero sin duda que después hay una cuestión de voluntad de negociación, que es el reingreso paulatino de los trabajadores. Nosotros en ningún momento nos planteamos un reingreso inmediato ni forzamos esa situación. Siempre estuvimos abiertos al diálogo a que el reintegro sea paulatino, con condiciones negociadas y dialogadas previamente, ¿no? Bien. Que es lo que la empresa no quiere asumir. Claro, es Navintén, Sociedad Anónima, DAFRI, sí. Uruguay. La firma. Sí. ¿Tiene? Sí, la razón, el nombre de fantasía es Duty Free. La población lo conoce más por Duty Free. ¿Tiene solo el Free Shop del aeropuerto de Carrasco o hay otros? No, creo que tienen solo este. Después, igual es una empresa que está en decenas de países. Es una multinacional, sí. Europea. Y bueno, en general, digo, nosotros apostamos a que dialoguen y a llegar a acuerdos que tengan en principio el cuidado del derecho al trabajo de nuestros compañeros. Claro. ¿Puede haber entre quienes están quedando fuera del retorno a las tareas, hay algo de que vincule a actividad sindical o es general la medida? ¿De los despidos? Sí. Los despidos hubieron de todo, hubieron trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. Nosotros en todo momento igual estamos defendiendo que todos los trabajadores que quieran sumarse a esa bolsa de trabajo tengan la posibilidad. Claro. Obviamente que quien encabeza esa pelea es la organización sindical y todos los compañeros afiliados. Bien. ¿Van a estar entonces a las 11 en la torre ejecutiva, en la sede del gobierno? ¿Está previsto que lo reciba alguien? No, vamos a estar ahí concentrando y vamos a movilizarnos al Ministerio de Trabajo y allí vamos a entregarle una carta al ministro para solicitarle que intervenga en la situación y que por lo menos siente a negociar a la empresa, que es lo que estamos reclamando, una negociación en esos términos, nada más allá. Bien. ¿La movilización va a ser estrictamente de esta situación de esta empresa o hay otras realidades también incluidas en la movilización? En realidad, los dos principales temas son eso, la bolsa de trabajo y futuras reestructuras que estén todas negociadas con la organización sindical, porque también es verdad que estos despidos no se hablaron con la organización sindical y hubiera sido, me parece, mucho más sano tener la posibilidad de dialogar y conversar. Nos dieron un ejemplo de los trabajadores, de algunos compañeros que preferían tener el despido y quedaron trabajando, y otros trabajadores que preferían estar trabajando y fueron despedidos. O sea, nos parece que siempre que se dialoga es mucho más fácil, de alguna manera, vehiculizar todos esos tipos de problemas, porque es una realidad que hay una complicación en el aeropuerto. Pero más allá de eso, nos parece que falta una voluntad rotunda de la empresa a negociar y a dialogar con la organización. ¿No está prevista ninguna instancia ahora próxima de negociación con la empresa? No, nosotros esperamos que el ministro convoque a una negociación. Esa es un poco la intención de esta movilización, que a partir de ahí se muevan algunos espacios a que por lo menos la empresa dialogue. Nosotros estamos siempre abiertos al diálogo, los que están cerrados en este momento es la empresa, y bueno, nuestra tarea va a ser eso, un poco destrabar esa postura de la empresa de no negociar con los trabajadores, que nos parece que no es responsable con 70 familias que hace más de 15 años están vinculadas a la empresa. Bien, por último, aprovechando que vos sos de Fuesis, me imagino que esto forma parte de una situación que se reitera en muchas empresas con lo que ha pasado este año, ¿no? Sí. En algunos lugares, como te decía, ha habido posibilidad de negociar y dialogar algunas reestructuras, que eso siempre es mucho más sencillo, y bueno, algunas empresas han tomado la postura de hacer como esta, que se manejan de forma unilateral, y bueno, ahí van a tener como respuesta a los trabajadores siempre la organización y la lucha. Bien, es de los sectores más golpeados. Si tuvieras que hablar, no sé, un porcentaje a nivel de un panorama global del comercio, hay un descenso importante de ocupación, en general están contemplados en estas variables de seguro de paro que ha dispuesto el gobierno, o hay situaciones graves en particular que va a haber que enfrentar de pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Sí, hay sectores que son más golpeados que otros, ¿no? Por ejemplo, el supermercado es un sector que no ha sido golpeado por los despidos, por ejemplo, que está organizado en la federación. Tiendas, que el free shop también incluye ese ramo, digamos, sí. Ha sido muy golpeado, ¿no? Ha sido uno de los sectores más golpeados, junto con el deporte, seguramente sean los más golpeados en la federación, y han recibido muchos despidos, ¿no? Y bueno, y muchos patronales que de esta manera arbitraria han creo que también aprovechado de alguna manera esta situación para hacer reestructuras, porque 70 despidos no es fácil pagarlos, o sea que la empresa está invirtiendo mucha plata en despedir cuando tenía posibilidades de seguir pidiendo extensiones del seguro, o bueno, seguir, por ejemplo, nosotros en algún momento siempre proponemos la rotación de los trabajadores en el seguro, ¿no? Para que no hayan despidos, ese tipo de cosas, y en ese sentido, empresas que no se abren al diálogo, me parece que de fondo lo que hay es una voluntad de reestructura más que, digamos, organizar realmente el problema y tratar de solucionarlo. Bien, y a nivel de negociaciones de Consejo de Salarios, como Federación del Comercio, ¿se ha entendido un poco que es admisible el tema de rebajas salariales, no aumentos en esta etapa dentro de esos acuerdos que ya se han dado? Sí, se firmaron los convenios colectivos con, digamos, las pautas salariales, que eran de rebajas salariales, es así, es objetivo. Pero bueno, asumimos que en las próximas rondas tiene que haber crecimiento salarial y vamos a dar una pelea para que sea así, ¿no? No hay posibilidad de que en los próximos convenios nosotros no tengamos recuperación salarial. Si es así, nos van a encontrar en la calle peleando, porque es parte de, digamos, los acuerdos que están previstos. Muy bien, Santiago Santarcieri de Fuesis, gracias. Esperamos a ver qué novedades puedan surgir para estos trabajadores del Free Shop del aeropuerto de Carrasco en esta movilización a las 11 en la Torre Independencia y Ministerio de Trabajo, entonces, que nos decías. Gracias, Santiago. Gracias a usted. Saludos.